aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos. Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que fuera, donde estén escuchándonos en este momento, o no nos estén escuchando y nos escuchen luego, o tal vez no nos escuchen y pregunten a alguien con qué dijimos al comienzo del programa, o bueno, todo ese tipo de cosas. Bienvenidos a Parlantes Chinos, este programa espectacular, espectacular que tenemos, que hemos empezado ahora en Radio Almaina. Y cuando digo hemos es porque no estoy solo, gracias al mundo no estoy solo, y estoy con uno de los mejores bajistas de la actualidad en España, y yo creo que se podría decir en Europa. Se puede, no sé decir si me lo permitís decir. Sí, te lo permito. Luchador semiprofesional de kickboxing. Me parece un poco mucho el semiprofesional con una sola clase encima, pero soy bastante bueno. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más contar de un poco de vos para que te conozca la gente? No, solamente Martín de Domini con nosotros. Bueno, gracias por la presentación. Yo creo que es un poco corta de todas mis cualidades que puedo presentar. Le diría que nos miren en Twitch para que vean mi mi mejor cualidad. ¿Cuál es tu mejor cualidad? El movimiento de manos. Sí, exactamente. Claro, por eso hacías kickboxing y tocas el bajo. Ahí está. Exactamente. Todo tiene una explicación. Y tenemos, una incorporación nueva. Aplausos. Una incorporación nueva se incorpora al programa. No está a prueba, ¿no? ¿Todavía? ¿Ya firmó contrato? Firmó contrato. Está autónoma. Está en relación de dependencia. Está autónoma escondida, ¿cómo es? Autónoma encubierta. Encubierta. ¿Señora o señorita? Señorita, por favor. Señorita Sabrina. Podemos. Sabrina, ¿quedás en Sabrina o? ¿Querés mi segundo nombre? Es muy de señora. ¿Tu segundo nombre? Mi segundo nombre lo voy a usar a partir de los 50. ¿Podemos adivinar? ¿Podemos jugar a adivinar rápidamente? Mataría, sí. En redes, ahora ya en X, en Twitter, tiramos la encuesta. ¿Cuál es el nombre? Entre tres. Decinos tres nombres y lo adivina la audiencia. Vale. Josefa, Cristina o Eleonora. Ya lo sé. Sí. ¿Fue muy obvia? No, la cara. No, la cara. La cara que van a poder. Lo hubieran visto si estaban en Twitch. Pero también tienen que escuchar Radio Almaina, que nos abrió este espacio, nos dio este lugar. Estamos muy, muy agradecidos. Pero bueno, no quiero dejar de la presentación, que estábamos hablando de, bueno, una chica fitness por demás. Es verdad que fuiste DJ de una, ¿cómo se llama la fiesta estas de electrónica? ¿Uno de la Palusa, decís vos? No, las de electrónica que hacen como ahí. Como el Dream Beach, por ejemplo. Claro, una cosa así, o me llegó la información. No, DJ es un montón. Es un montón. Hubiera cobrado. Bueno, una pasta. Hay que ver quién lo dice. Si lo dice Papo, guitarrista argentino, DJ claro. Es como claro. Alguien que pone música. Sí, sí. ¿No? Búscate un trabajo honesto, sí, sí. Total. Sí. No, soy técnica de sonido. Sí. Y asisto de momento, básicamente. Soy técnica de sonido, tengo una cafetería en un instituto. Uh-huh. Por eso también soy autónoma y hago un poco de gimnasia. Sí. Antes patinaba un montón. ¿Patinabas? Sí, muchísimo. Bueno, y ahora ya estás más tranquila, ya no estás patinando tanto. Es que la vida para patinar está. Decía patinar de rollers. De rollers. Sí. Yo creí que patinabas en la vida, tipo, te la dabas en también, la pera. Sí, en eso, bueno, tengo un máster ya, sí. Pero te dejé de dar clases. De momento, estoy como un poquito retirada. Y con respecto al patín, en Buenos Aires hice mucho. Con rollers, no cuatro ruedas. O sea, el cuatro ruedas, el que es de posta, el que es de valientes, no. The rollers. Rollers, en línea. Rollers. Se clasifican en patín clásico y patín en línea. En línea. O sea, sí. Hacía. Eso es muy fácil, vas todo derecho. Sí, pero urbano es distinto. Hay bastantes categorías. De hecho, en 2019 se hizo el primer mundial. Bueno, ya empezaba a tirar data. Sí, sí, dale, dale, dale. Se hizo el primer mundial de rollers, porque sí. Siempre estuvo el roller en general, el patín estuvo excluido de todas las categorías. No participa en ningún tipo de competencia deportiva. Jamás. Entonces tuvieron que hacer... Claro. Excepto en los de invierno. Bueno, no, el patín, patín sobre hielo. Pero sobre hielo sí. Correcto. Pero, bueno, pero sigue siendo patín, por, no discriminemos. No. Ruedas, en línea. Sobre ruedas. No estuvo incluido en ningún campeonato deportivo. ¿Y el que van corriendo, el que es como el justamente círculo? Corriendo. Si corres no... El que van corriendo en círculo con patín, sí. Hay campeón, no hubo hasta un... No, en línea. Yo no. Lo vi. Pero no es en línea, es en círculo. A ¿es ver. Un tema de ergonometría? Es un tema de que dentro del patín en línea hay muchas categorías. Sí. Tenés, igual como el BMX, por ejemplo, tampoco está incluido. Sí. Total, en 2019. BMX es el de las bicis. Sí, pero también se hace en rollers. También se hace en rollers. Y en, ¿cómo se dice? En patinete. Claro, correcto. En no, patinete el, sin el, motor. Claro, el clásico patinete. Sí, monopatín le decimos nosotros. Monopatín. En Argentina acá es patinete. Acá exacto. Sería patinete de pobre, no sé. Sí. Sí, el bueno, hasta el patín antiguo te diría yo. Sí. Total, en 2019 se hizo el primer mundial de rollers en Barcelona, en el cual tuve la oportunidad de participar un ratito. ¿En serio? Y sí, de la organización. Sí, no, ponía no el sonido. Como... No, pero no tenés que mentir. Ahí decís que participaste y que saliste, por lo menos tercera. Es incomprobable, nadie va a ir a chequear eso. A ver, tuvimos representantes argentinos, dos ¿sí? amigos míos, sí, ah, sí, mira. Sí, que los estuve asistiendo. Ah, sos como del mundillo. Estuve allá. Desde que llegué a Granada ya no, me alejé bastante por un tema de que temita, bueno, de la ciudad, está un poco complejo acá, no me sentí tan cómodo. Pero para aquí hay, están los, ¿cómo se llama? ¿Dónde sí, van a patinar? Skate y eso. Park. Skate sí, park. Sí, sí. Pero no sé, es distinto. Sobre todo la parte urbana, a eso me refiero. Claro, bajar ahí por el por las escaleritas del... Por la calle de la tetería, sí, digamos, un poquito no podés bajar. Claro, un poquito... Ya te digo, las veredas son un coñazo que decís, wow, si cambia la baldosa cada tres baldosas tenés una baldosa distinta. Es todo si hay baldosa, difícil. Si no, claro. Tengo piedrita. Claro. Claro. Pero yo puedo hacer una pregunta que me quedé con las ganas. Sí, decime. No sabemos el segundo nombre todavía. No, no, estamos a ver, vamos a ver ahora en Twitter cómo va el público diciendo. Yo digo Leonora. Dicen José, ¿el primero era? Pará. ¿Josefa, Leonora o Cristina? Para mí es Leonora. Y creo que le pegué. Es un muy lindo nombre aparte. Para mí es Cristina, pero... Hay muchas Cristinas. Claro, porque es muy de la época también. Sí. Sí, sí, sí. De ahí con, vos tenés más o menos 20, entonces es muy de ahí de la época. sí, sí, pues si no, viste. Necesito si ustedes pedirles... no son chicos, yo soy demasiado grande, entonces vamos. No, necesito pedirles un favor enorme. Sí, decime. Yo pertenezco a la red social Twitter desde 2011-12. ¿Le sí. podemos seguir diciendo Twitter? Porfa. Twitter. Okay. Necesito estar en Twitter. Contra de Elon Musk. En vez de X. Twitter. O X. Sí. Yo no tengo, así que me sí, lo mismo. Igual, te apoyo. Yo creo que estar en contra de uno de los que se sientan en la mesa roja, no sé no, si no, está es, bueno. Es una apuesta en común, no estoy en contra. Estoy en contra de Elon Musk. Ok. Porque él compró algo que no sabía ni usar. Lo compró y lo rompió. Claro, okay. Eso. Gracias. Sí. Lo compró y lo rompió. Claro. Es como acá un niño con un juguete que no sabe usar. Sí, sí. Estoy leyendo, Elon Musk cae en una gran depresión porque Sabrina dice que está en contra de él. Ha cambiado, una vez fue un antes y después, lo que acaba de suceder. Bueno, este es el grupo que está. Esto es lo que somos, ¿no? Más o menos. Esto no, es lo que somos. No esto es lo que somos. Más. Es lo que hay. No piden más. Bueno, como siempre vamos a hablar de lo que estamos escuchando. En este caso estamos escuchando a... Kamau, Fit, como se dice ahora, Fit, Adeline, o mejor dicho, Adi Onassis, Oasis, es el nuevo nombre de Adeline, porque Adeline, claro, vos pones Adeline y te sale... Adel. Claro. Sale Adel. No se escribe igual, pero no importa. Con el tema Mango, se llama el tema. Kamau es un cantante y rapero estadounidense que vive en Brooklyn, New York. Y lo interesante es lo de Adeline Michelle Petrisien, ahora conocida como Adi Oasis, que es bajista, vocalista y productora franco-caribeña, que me encanta porque todos la definían como franco-caribeña. Y yo dije, está bien, Francia, genial. Caribeña es como una zona, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿De dónde? Bueno, el padre es de Martinica. No, por eso, quién sabe dónde queda Martinica, los de Martinica y... alguna isla y perdida, y claro. Y Adiobasis. Y Adiobasis, que es una isla, para los que no saben, cuál sea francés, porque era una colonia francesa en 1500... Bueno, mentira. Bueno, ella nació igual de todas maneras, no nació en Martinica, nació en las afueras de París. Y lo más importante de todo, y me pongo de pie, y me pueden ver por Twitch cómo me pongo de pie. Ex coro de CeeLo Green. CeeLo Green es el que... me vuelvo a sentar. El de el One Hit Wonder, ¿no? ¿Cómo era la canción? No, acá te lo voy a permitir. Técnica me hacen que no te lo voy a permitir. ¿Cómo One Hit Wonder? No te lo voy a permitir. ¿Cómo era la...? Es un discazo. El de Crazy. Crazy, ahí está, One Hit Wonder. No, lo banco y lo respeto y me encantaría saber. Aparte, tiene una de las mejores performance de todas, que es cantando Crazy, vestido de Darth Vader. Uf. Y los coros y todo eso, que capaz que ahí estaba Adi Oasis. La chica Adi. De Stone Trooper y el que era el sonidista de él, vestido de Obi-Wan. No, es una de las mejores partes de cantando toda la historia. ¿Estaba cantando con la tracotomía, con el coso de Darth Vader, o cantaba bien? No, cantaba espectacular. No, capaz que tenía el efecto puesto por eso. Ojo, ¿eh? Para hacer la perfo. Fuck you es otro de los temas que también se hizo muy famoso y lo conoces. Es el Two Hit Wonder. Ya empezamos a cambiar. Lo banco al amigo, lo banco. No, yo lo recontrabanco. Para mí es uno de los mejores cantantes de esa época, de ese estilo, porque aparte fue productor de varios raperos y varias cosas. Como por ejemplo, nombrame tres. No estamos hablando de él ahora. No saquemos mérito, por favor, a Kamau y a Adi Oasis, que es lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, chicos, tenemos un programa bastante lo que pudimos hacer en una hora, porque no podemos... Habría muchísimas cosas más. Bueno, pero mejor dejar algo para la próxima, como siempre dicen. Tenemos una columna de música que vamos a tener el día de hoy, que va... Todavía no definí el nombre, pero creo que sería como la verdad sobre la música. Ah, tranqui. La verdad sobre la música. Me gusta. Tenemos otra, una columna que nos trae Sabri. Está la verdad, perdón, y la verdad. Está claro, exactamente. Esta es la verdad. Sabri, ¿tu columna es la verdad sobre qué? Porque ahora tienen que ser todas la verdad sobre algo. No podemos ser menos. La verdad sobre... la vida, quizás. Los conciertos, los festis. Sí, nosotros le decimos recitales. Uh-huh. Pero bueno, para todo en la vida hay un lado B, ¿no? Como su lado blanco y su lado no tan blanco. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Buenísimo. Y tenemos, lo importante, realmente importante y serio que nos trae acá Martín, de la mano de Martín, ¿no? Que son las noticias importantes. No es una noticia, es algo mucho más que una noticia. Es un evento que está sucediendo en este preciso momento en la provincia de Granada que creo que a todo el mundo le va a interesar. Bueno, yo calculo entonces, pero tipo, yo abro Granada hoy y lo veo. No es mainstream, está ocurriendo en este preciso momento, pero nadie se está dando cuenta. Eso es lo más interesante. Ay, mi intriga, quiero saber ahora. Bueno, sin más, por si no, creo que no lo había dicho, soy Guayo, y estoy acá, estamos acá en este hermoso programa que es Parlantes Chinos, en su edición radio, luego de tantas cosas que hemos pasado juntos, Parlantes Chinos y mi persona, y con este grupo espectacular que me tocó tener en esta radio espectacular, la cual nos dio el espacio, que no es nada más ni nada menos que Radio Almaina 88.5 en Granada. ¿Sabían que Radio Almaina está necesitando como un apoyo económico por un tema, ¿no? Se los tengo que comentar un poquito. Es algo muy importante que tenemos que comentar porque es clave para que la radio siga siendo radio. A ver, chicos, yo llegué recién, cuéntenme, ¿de qué se trata? Uy, vamos a escuchar un temita entonces. tengo miedo de... ahora me pongo en la presión y tengo miedo, ¿viste? Como de decir cosas que... Decilo vos, que sos el serio de la mesa. Ahora, en este momento, la radio está pasando por un tema legal con la Junta de Andalucía porque no se la reconoce como debe ser y no se le estaría dando la frecuencia de radio que le corresponde, contando con todos los requisitos legales que la misma Junta la misma Junta Andalucía propuso para que se reconozca como una radio y que tenga su propio dial. Así que en este momento, como la radio está peleando y está en una encrucijada legal con la Junta Andalucía, necesitamos que, bueno, que si los oyentes de este programa o de toda la radio pueden hacer su aporte, sería algo fundamental para que podamos seguir adelante con este, bueno, con lo que la radio se merece, ¿no? Con lo que le corresponde, y podamos resolverlo para que la radio siga existiendo. Muy bien. Pondría aplausos si tuviera acá, pero bueno, lo tengo. Pueden entrar a radioalmaina.org, que es la página, y pinchar en Radio Almaina No Se Calla y apoyar el GoFundMe. Donar, ¿no? Dinero ahí. Y bueno, y apoyar bueno, y la causa. Enterarse de todo lo que propone la radio, tanto en nivel de programas como en eventos, y en otras cosas, eventos culturales y demás es que propone, así que estaría buenísimo que lo sigan. Exactamente. Y felicitamos también a los programas que se han sumado justamente al mismo tiempo que nosotros, que es Por Saberte Libre Mujer, Las Muy Zorras, y bueno, nosotros somos los tres programitas nuevos que van a poder escuchar en la 88.5 FM. ¿Les parece que vamos a un tema musical? Vamos. Muy bien. Vamos entonces ahora a escuchar Estoy Contento Nena, de Claudio Taddei, Fit Rubén Rada. Claudio Taddei, que en paz descanse, es un músico suizo uruguayo, fue un cantautor y pintor, nada más ni nada menos. Y Rubén Rada, bueno, percusionista, compositor, cantante, una personalidad inigualable de Uruguay. Vamos entonces a escuchar a Claudio Taddei y Rubén Rada con Estoy Contento, Nena. Estar con vos y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Me basta una señal y estaré pronto cuando quiera. Ya no veo la hora. Estás tan linda. Y por tus piernas bailaré sin juego. Muchacha inteligente. Ya no veo la hora. Avísame cuando estés sola. Que yo ya no veo la hora. Se traba un colchón. Volvemos acá a Parlantes Chinos. Con este tema de fondo, ¿lo conocen, chicos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece el tema? ¿Hay que decir algo más? Sí, ¿qué les parece el tema? Es un temazo, un clásico del blues. Sí, es un tema. Y si yo les digo... ¿Esta versión saben de quién es? De... No. Puedo arriesgar, pero no. Arriesguemos. Yo digo Aretha Franklin. Nina Simone. No, igual me fui. No, es Annie Lennox. Era mi segunda opción. Ahora... Estamos en la columna. Esto es para que ustedes aprendan de información general de la música. Gracias, lo único que me faltaba. Esta versión de Annie Lennox. Bueno, Annie Lennox súper famosa. No voy a nombrar cada historia de cada intérprete porque sería mucho la columna, sería muy larga. Pero. Vamos a ver, porque a veces la memoria nos puede jugar algunas malas pasadas. Entonces, si yo les pongo este otro tema. A ver si les suena esta intro. Es como la versión mexicana de la misma canción. Mexicana, ¿no? Es el mismo tema, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, sí, en eso. Sí. The Creedence Clearwater Revival. You know? Sí, sí, perfecto. Claro. Yo también se ha escuchado esta versión muchísimas veces y obviamente porque son bandas de las más conocidas. Como le decimos nosotros, los Creedence. Los Creedence. Los Creedence. Los Creedence, ¿no? Que ya pueden tener una columna totalmente entera para ellos porque tienen historias... canciones que a mí me gustan mucho. Pero bueno, para no irnos mucho, como les digo, con cada uno de los artistas, vamos a poner otra versión que acá sí capaz la tienen más conocida. O lo puse al revés, ¿no? ¿La tienen así? ¿Es así? ¿O no? ¿O sí? ¿Arranca o no arranca? Esta sí también es otra. Esta es de esas cosas que se viralizan en su momento en internet. Angelina Jordan se llama. Es una chica de 9 años que canta esta versión. Ah, tranqui. Sí, sí, sí. 9 años de aporte debe tener. 9 años. No, 9 años tenía cuando cantó esta versión. Desde los 4 tomaba whisky y desde los 7 fumaba, para tener esa voz. Sí, se nota. No, después, a ver, buscamos en YouTube y encontramos hasta a mi vieja cantarla y nunca me enteré, ¿viste? Una cosa así. Es uno de los temas, yo creo que debe estar entre los 5 o 10 temas más cantados y reversionados de la historia de la música. ¿De quién es el tema original? ¿O son esos temas que no tienen, que ya no se le puede rastrear el origen? No te adelantes. Bueno, este es. Ahora esta chica ya debe tener 2 hijos y, ¿no? y una carrera, no sé, en un McDonald's. Pero. 4 cuartos de vocales menos. ¿Dónde quedan los chicos estos que cantan de muy chiquitos? ¿No? Hay muy pocos que llegan. Son como los niños actores. Sí. Yo creo que terminan perdidos en las drogas y los padres les roban toda la plata. Bueno, esta tiene un video, ¿viste? Tiene un estudio, todo. Angelina Jordan, búsquenla después. Sí, eso te iba a decir. No está grabado en el coche de casa. Claro. Acá hay papá, mamá bancando fuerte. Bueno, banca con tu sonido de sonidista, con tu oído de sonidista, ¿sí? Pero otras versiones, como más interesantes, más con videos más emocionantes, por así decirlo. Otro de mis artistas favoritos que también tiene una historia bastante particular y todavía no terminó. Me imagino cuando termine. Yo traje algunas de las versiones que más escucharon, ¿no? Cuando escuchen la voz, van a saber quién es. Esto es muy 2000. ¿Quién es? Manson. Manson, Marilyn Manson. el video era una locura. Bueno, típicos videos de Marilyn Manson, ¿no? Que ya hoy por hoy son más normales, pero en ese momento eran más. Full época MTV, ¿verdad? Sí, bueno, por eso me los conozco todos. Después podemos también tener versiones. Bueno, me comí una versión. A ver si lo podemos poner. Estamos autooperándonos aquí en Instagram, en programa. Vamos a ver. Vamos a escuchar, por ejemplo, otra versión. Esta es una versión que sí, sé que no la van a conocer. Pero como para que vean los estilos diferentes que hay de un mismo tema. Y cuando... En un ratito me van a decir, vayan pensándolo. Vamos a poner una encuesta en Twitter, en la cual me dicen de quién es el tema. Esta es Harina de Marco. No la conozco. No, la van a conocer. Pero es como para que vean que hay muchas versiones de un mismo tema, ¿no? Vamos a ver si puedo. Aquí estaba. Una versión más. Que quiero también que la escuchen. Me gusta que cante en español. Esta es una. De una banda de sueca, si no me equivoco es. Que se llama. Top Pop. Muy. No sé, capaz que no es sueca, pero yo tiré por ahí. Que es muy 50. Ahí va. Más o menos. Como para hacer una idea. Ahí se sí. Escucha, ¿no? La música disco. No sé, sube un poquito. Versión disco. Buena versión. Y yo creo que como que la más famosa, por así decirlo, sería esta, ¿no? De La Nina. La Nina Simón. Ya te arranca así, boludo. Se me pone la piel de gallina. Es impresionante. Qué romántico, ¿no? Qué romántico, diría uno. Bueno, además de esto, lo tocó David Gilmour. Versión guitarra a tope. Mojo Juju, versión tecno. ¿Quién? Buddy Guy, versión blues. Natacha Atlas, versión danza árabe. Echo, que es una versión vocal. Solo voces, es un grupo de solo vocal. The Holophonics, ska reggae. Edwin Sanz, versión salsa. Marina Cedro, versión tango y en castellano. Marina Cedro es una artista argentina que vive en París, o en Francia por lo menos. Entre muchísimas otras versiones que van a poder encontrar, escuchar o que tal vez tu banda está haciendo en este momento. Hay una versión muy buena, también es en español, de Marca Blanca. No sé si la ves. ¿Marca Blanca? Sí. No, no, pero es una banda que está empezando a escucharse bastante. Sí. Que es interesante porque mezcla el blues tradicional con ritmos latinos. Con ritmos latinos. Ritmos latinos, sí. Mira vos. Bueno. Así que nada, los invito a buscarlo también, ya que no participa de esta columna. Marca Blanca. Marca Blanca en YouTube aparece. Vamos a escuchar. Uy. Se me ha liado. Yo creo que de las que mostraste, mi favorita fue la que canta la chica en español. ¿Jarabe de palo lo hiciera? Harina. Jarabe de palo. Y seguirá otro. Será otro, ¿no? Todavía no hice la versión, pero podría. No se puede. Bueno, tampoco. Ya no se puede más. Tampoco. Escuchamos esta. ¿Me la cargó? Sí, me la cargó. Estamos bien ahí. Es una versión de Scream Jay Hopkins. Ustedes dirán, ¿quién carajo es Scream Jay Hopkins? ¿No? Se escucha un poco vieja porque es una versión muy vieja. Scream Jay Hawkins fue un cantautor, músico, actor, productor de cine y boxeador estadounidense. O sea, si sos todo eso, sos crack. ¿Algo más? De Cleveland, Ohio. Famoso principalmente por su poderosa voz operística y sus interpretaciones tremendamente teatrales. Por eso se escuchan algunos instrumentos o algunas cosillas, porque si buscan el video en YouTube van a ver él vestido como si fuera un chamán de estos que salen en las películas, ¿no? Porque no voy a decir un país específico porque no lo sé, pero esos chamales de algún país de África, ¿no? Así. Un chamán. Él era afrodescendiente. Y claro, con los cuernos en la nariz y con un báculo y cantando todo así sobre exagerado y todo eso, y tenía una voz muy particular, ¿no? Usaba accesorios macabros en escena, dice acá un poco la descripción. Lo que lo convirtió en uno de los primeros pioneros del shock rock. Shock rock, es la shock primera rock. Vez que lo escucho, ¿eh? Yo también. Shock rock es como hacer rock que de una manera teatral que impresiona o que llame la atención. Estamos hablando de alguien que cantaba esto en los 40, 50. Claro. Un adelantado. Claro. Pues Manson hizo un poco de eso, si vamos a ver. Claro, bueno, Manson sería algo como un shock rock, no. Exactamente. Bueno, I Put a Spell on You es de él. No, ¿en serio? Es de Scream Jay Hawkins, exactamente. Así que llegamos, están enterando. Por fin llegamos algo nuevo. Exactamente. Pero no quiero terminar la columna sin hacer una reseña bastante importante en lo que justamente es la letra del tema. Uno lo escucha por Nina Simone, sabiendo inglés tal vez, igual, ¿no? Y dice, ah, qué lindo, qué música, qué no sé qué, qué esto, qué lo otro. Vamos a poner el de Nina, por ejemplo, de fondo, ¿no? Para ambientar un poquito. Pero se pusieron a pensar qué es lo que dice el tema musical. A ver. Vamos a traducirlo al español, ¿no? Al castellano. Porfa, a ver. Puse un hechizo en ti. Wow. Okay. Puse un hechizo en ti porque eres mía. Ya no me gusta. Se envejeció mal. Ay, ya atrasa. Debería parar de hacer las cosas que haces. No mintiendo, no estoy mintiendo. Sabes que no me puedo quedar. Corres alrededor, deberías saberlo mejor. No me puedo quedar porque me menosprecias. Sí, sí, puse un hechizo en ti porque eres mía. Eres mía, sí, sí, o sí. Te amo, o te sí. Amo, te amo, te amo, como sea. Y no me importa que no me quieres. Soy tuyo ahora. Ah, ¿me escuchas? Puse un hechizo en ti porque eres mía. Poesía pura, diríamos, ¿no? Pero póngase de acuerdo, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿que me quiere, que no me quiere, que eres mía? Pero está hablando, obviamente, de una persona como posesión, ¿no? Como objeto, como totalmente... Bueno, en otra época era normal, pero hoy por hoy no podría. A mí me suena sacás un tema así y... Bueno. Me decís así, negro. Tampoco no somos tan duros con Screaming Jay, que nació en el 1890. En otra época... Bueno, fíjate todas las versiones que tiene, ¿no? Total. Porque el tema a nivel composición, a nivel cómo suena la letra, todo lo que quieras. Pero estamos hablando que lo cantó una nena de 9 años. Lo eso cantó es muy Nina, fuerte, Nina ¿no? Simón. Lo cantó que lo cante Marilyn Manson, bueno, está bien, ¿viste? Pero Creedence, Annie Lennox y toda... Bueno, igual toca los temas clásicos del blues, como el desamor... la melancolía, las traiciones amorosas, no sé. Sí, pero yo puse un hechizo en ti porque eres mía. Bueno, te la dejo ahí. La otra época, no me parece mal. Sí, es cierto que para analizarla también hay que remontar más. Hay que contextualizarse un poco, si no es medio injusto. Hoy da miedito, a mí no, medio rari. Mira, bueno, creo que hoy en día salen canciones con letras mucho peores que esta. 100%. Ese es el dato. Nos pasamos a un temita musical. ¿Les parece? Vamos. Excelente. Pam, pam. Salve. Ok. Rincón, sapiencia, conhecido também como Manicongo, certo?

Gracias. ¿Y de dónde sos? Que también era algo muy interesante para comentarle a la gente. Soy de Nápoli. De Nápoli. Como, por ejemplo, la pizza napolitana. No sé dónde nació. O sea, tu amor por la pizza nació en tu Nápoli natal. Mi Nápoli natal, perfecto. Sí, sí. Nápoli es un pueblo de Entre Ríos, de Argentina. ¿Y estudiaste para ser maestro pizzero? ¿Cómo es que cómo fue tu formación? Viene familia. Claro. Viene familia. Mi papá era pizzero y mi abuelo comía mucha pizza. Ok. Me quedé con lo que dijiste, Nápoli Entre Ríos, Argentina. Sí, Nápoli Entre Ríos, Argentina. Sí, sí, sí. Un saludo allá para los chicos. Yo iba a volver a eso justo. Entonces, Nápoli. Bueno, entonces no hay que felicitarte. Te voy a sacar la felicitación del español, porque entonces vos hablas español. Claro, sí, sí. No sé si producción. Un segundo. Por ahí. Pero nos había dicho que era italiano. Sí, capaz el abuelo negro, no sé. Hay que preguntar. Okay. Perdón, Pizzaiolo. Si querés contarnos un poco más sobre tu. Porque yo tengo anotado acá que tenés una técnica especial para hacer la pizza. Mirá, yo el secreto no te lo puedo contar. No, obviamente, pero la técnica, lo que se pueda. Harina y agua. Harina y agua. Sí. Claro. Y ya está, digamos, si le tuvieras que explicar, por ejemplo, a una persona que tiene ganas ahora en este momento en su casa de hacer una masa de pizza para comer en 2 horas. Que se ponga un video a YouTube. Ahí está. Sí. Bueno, es lo que llama la atención del señor Pizzaiolo es su pasión por la pizza, ¿no? Sí. Y lo que más a mí me apasiona y lo que me... Un poco, mirá, piel de gallina. Uf. Es cómo él transmite esta pasión. Yo ya quiero ir a mi casa y poner un video de YouTube y aprender a hacer pizza. Yo lo que te quería preguntar es... No, no, me sacas el agua, no seas boludo. Bueno, voy a... Sigo con mi pregunta, porque no quiero... ¿Puedo hacer el chivo de la pizzería donde estoy trabajando ahora? ¿Te parece? Porque acabamos de llegar, recién empieza la entrevista y... Como quiera usted, no sé. ¿Lo dejamos para el final, te parece? Sí, como quiera usted, yo qué sé. El programa de ustedes, yo qué sé. Bueno, lo que te quería preguntar y ya me parece no que... Más, no, ¿qué tipo de pizza preferís vos? ¿Si la napolitana fina a la piedra, media masa como se hace en Buenos Aires o como se hace acá en España, mala? Y bueno, ahora como yo trabajo en la pizzería de los Gilipollas, atendido por sus dueños. Me suena. ¿Dónde queda? Queda en ¿viste Gran Vía? Sí. Bueno, la que una, tres más antes y doblás a la derecha. Ahí está. Los Gilipollas, atendido por sus dueños. Perfecto. Sí. Escuché que tiene reconocimiento esa pizzería, ¿puede ser? Sí. ¿Han ganado algún premio? Sí, porque está eso, ¿viste? Te atienden ellos. Entonces, al estar atendido por su dueño, ¿viste? A veces, yo qué sé, le ponen una aceituna más, ¿viste? Y te hago una pregunta. ¿Ustedes detectan cuando van estos... ¿cómo se dicen? La gente que evalúa, pero que no... Un crítico. Eso, los críticos, que van así medio encubiertos. ¿Han recibido? ¿Saben? ¿Detectan? Una vez sacamos cagando uno, sí. Ahí va. Sí. Sí, porque... Viste, a mí no me gusta que me critiquen. A mí lo que me llama la atención... O comés la pizza o te comés una hamburguesa. ¿Cuál es el sabor que más sale? ¿Cuál es el más popular? El más popular es el de ananá. Ananá. Sí, jamón y ananá. ¿Y qué opinas? Piña, ¿no? ¿Le dicen acá? ¿Piña le dicen sí, acá? Sí, la piña. Esa, es de jamón y piña, sí. ¿Y qué opinas con respecto a esa demanda fuerte? Yo lo tengo que contar. Eso sí, te lo voy a contar porque eso era una joda y quedó. Eso era una joda y quedó. O sea, a mí cuando yo hice el curso, pues yo hice el curso de pizzero después. ¿En Nápoles? ¿No? Yo empecé... ¿En Nápoles, Entre Ríos? No, ese me tuve que ir a Buenos Aires, viste que todavía en Buenos Aires, como que... y ahí me contaron la verdad de la milanesa, como decimos nosotros, ¿no? A ver, ¿cómo sería? La milanesa. El tema era así, no había queso y justo viene un policía que... Porque esto sí era allá en Italia, no sé dónde. Y justo viene un policía y le dice, bueno, esto le vamos a joder. En vez de ponerle, vamos, tenés una nana ahí medio blanca, ahí medio que, no sé, tenía hongo, alguna cosa así. Y le pusieron eso, ¿viste? En vez del queso. Y el poli se la llevó. Y al otro día dice, che, dame otra igual que esa. Ah, gustó. Y gustó, ¿viste? Bueno, así... Y entonces, nada, empezaron a venderlo y así quedó, por eso. Era el típico de ver una joda y quedó. Bueno, bien, así... Así son como cambian los paradigmas en la cultura popular, por ejemplo. Claro. Yo lo último que te quería preguntar, ya la última de mi parte, es... ¿vos pensás, vos sentís que sos realmente un maestro pizzero? ¿Podés cargar con esa herencia desde Nápoles, Entre Ríos? Sí, porque maestro pizzero es el que hace la masa. ¿Viste? Es así. Está el pizzero, que es el que cocina, el que la tira ahí. Y el maestro pizzero es el que hace la masa y también cocina. Yo te puedo preguntar algo muy, muy íntimo. Algo que realmente creo que a los que consumimos mucha pizza, en mi caso, yo soy muy fanática de la pizza, me encanta. ¿De qué? No, la clásica. Tranquilo. Ah, no te la jugaba. Es que va con todo. A mí me gusta lo clásico que podés combinar con cualquier cosa. Yo me despierto con mate y pizza y soy la persona más feliz del mundo. Es mi desayuno preferido. Ahora, la masa tiene que estar bien hecha. Y ahí es a donde quiero ir. Sí. ¿Cuál es el gran secreto para hacer una buena masa? Porque hay mucho video viralizado de maestros pizzeros pasándose la masa por cualquier lado. Hacen volar la masa. Hay competencias incluso. ¿Vos hacés eso? Yo gané Michelin, ¿eh? Claro. Ah, ahí está, ahí está. ¿Allá en Argentina o acá en España? No, en Argentina, en Argentina. En Argentina. Lamentablemente era una sola. Yo tenía que cambiar las cuatro ruedas. Y me gané una sola. Ah. Sí, en la competencia. Te daban una llanta. ¿La competencia de pizza? ¿O era? Sí, una competencia de pizza. Éramos dos. Tenía una cubierta. El otro se le quemó, a mí no, y gané una llanta Michelin. Claro. Por eso me cagaron un poquito porque me quedó como de repuesto, ¿viste? Y no. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, gracias, señor Pizzaiolo, porque esta entrevista nos iluminó enormemente. Sí. Yo quiero decir... No, gracias a ustedes. Recuerden, ¿puedes pasar el chivo ahora? No, o sea, me parece medio desubicado porque... ¿Te voy a hacer un, ¿te puedo hacer esto acá? Sí, ¿me sí, la sí. cerramos? Sí, sí, no hay problema, sí, sí. Sos un poco un chanta, hermano. No entendí, ¿cómo? Sos un poco tránfuga. Me parece... Yo estoy entrando acá a tu pizzería en Google, las reviews, hay una estrella. Dice que en la pizzería hay cucarachas, ratas en la cocina, que la masa sale dura y quemada. O sea, me parece que venir acá a hacer tu chivo porque te está yendo mal y usar esta radio para levantar un negocio, me parece una falta de respeto hacia nosotros y hacia la profesión. Pizzería Los Gilipollas, atendido por sus dueños. No me parece. De Gran Vía para bueno, este lado, son bueno, tres calles. Cortale el micrófono. Y bueno, nada. Es un poquito de eso. ¿Tema? Sí, pon un tema, pon un temita. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When the night is early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground. Passed out on the floor. When she wakes in the morning, all she wants is more. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. Early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. We'll be right back. Volvemos a el principal luego de esa entrevista espectacular que tuvimos ahí. ¿Lo llegaste a escuchar a Pizzaiolo? Tuve que ir al baño justo. Ahí va, ahí va. Pero no, después no te la pierdas, ¿eh? Bueno, antes escuchamos Ponta da Lanza de Rincón Sapienza, Danilo Albert Ambrosio, alias Rincón Sapienza, es un rapero y poeta paulista, obviamente de San Pablo, ¿no? Por eso es paulista, lo aclaro porque hay gente que por ahí no lo sabe, de Brasil. Y luego escuchamos She Drunks All the Time, o sea, ella está borracha todo el tiempo, de Time, Time Bomb and Friends. Tim Armstrong, ¿saben quién es Tim Armstrong? No. Cantante y guitarrista de Rancid, de una de las. Músico, compositor y productor discográfico estadounidense, miembro de la fabulosa banda de punk Rancid. Yeah. Ok. Ahora estamos escuchando, bueno, Nina Simone Siderman. De fondo, Eunice Kathleen Wayman. ¿Sabías que se llamaba así? Miss Kathleen Wayman. No. Eunice Kathleen Wayman, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues and soul. Nina Simone. Para sus amigos. La Nina para los amigos. La Nina. Me lo sacaste, te juro que iba a decir. Exactamente. Bueno, ¿qué no? Entonces, ahora vamos a lo importante. ¿Qué nos trajiste? Yo les quería preguntar qué estaban haciendo en 1969. Bueno, yo estaba comiendo un helado de pistacho en todo el año. Ahí va. Todo el año ahí. Comiendo bien. Un helado de pistacho en la vereda de una heladería que no existe más. Se llamaba El Cono Frío. Ahí va. ¿Y vos, Tincho? Yo era un angelito recién. Ahí va. Sí, es un angelito. Bueno. Hay mucha gente que estaba en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Suelen ir a conciertos? ¿Les gusta ir? Yo creo que sí. Viajan mucha gente viviendo también, ¿no? En Nueva York. Bueno, sí. Mm. 1969, linda época. Vamos a hablar un poquito, les quiero contar de lo que son festivales masivos. Y me voy a 1969 porque fue la primera vez que se hizo Woodstock. Original. El original Woodstock. No, sí. El que hacen ahora. En realidad, a ver, siempre toca fue muerdo. Original. Sin, todavía con muerdo, ¿no? Pero ese fue el primero. Y digamos que a partir de ahí... O Dua Lipa haciendo temas de otros. Bueno, pero eso son giras personales. Festivales como tales, podemos hablar del Live Aid, el Glastonbury, Woodstock. ¿Qué más tenemos? El Quilmes Rock. ¿Cómo olvidarlo? Cosquín. Total. Lollapalooza. Acá se hace Sagin Rock también. Sagin Rock, es verdad. Primavera Sound. Sagin Rock. En el Sagin. Está bueno. Bueno, Woodstock 1969. Sagin Rock. Claro. Al lado Zion, entendí yo. Zion Rock. Es que estoy muy granadina, hijo. Ah. Y yo. Hostia. Volvemos. En 1969 hablamos de época hippie. Se hizo promoviendo más lo que fue. La idea era hacer un festival de arte promoviendo la paz en medio de un montón de guerra. Paz, amor, música, unir todo eso y que toda esa gente disfrute de 3 días de acampe y puro. Pura música, puro rock. Y así fue. Entre otras cosas, claramente, porque en ese momento había un montón de drogas. Que ahí estaban los hippies, los reales, no los de ahora. Correcto. ¿No? Porque hippies, movimiento, No es hippie, no es el que. El que hace yoga en el parque. Pero hippie no es el que, claro, el que hace yoga en el Pico Medina, que es un parque de acá, de Granada, y que no sé. Porque en ese caso yo podría que tiene un termo como el de Sabre, pero nada. Total, claro, total. Esos eran hippies activistas de verdad. Sí. Bueno, 4 personas. Michael Lang, Cornfield, Rossman y Roberts, 27 añitos. Dijeron, vamos a hacer... Algo tranqui. Algo tranqui se terminó transformando en... vale aclarar esto, ellos se juntaron para hacer dinero, querían hacer un concierto grande con la intención de realmente levantarla. Uh-huh. Long story short, la cosa no les ha ido muy bien económicamente, pero terminaron reuniendo a 500.000 personas, uno de los conciertos más importantes de la historia, en donde terminó cerrando Jimi Hendrix, tocó Janis Joplin, bueno, un montón de artistas invitadísimos. Tenía tanto esta onda hippie que yo este dato no lo sabía y se los traigo porque me parece espectacular. El primer día, en la apertura, abre un... Ay, me sale chamán, boludo, pero no es chamán. Un... brujo, un... ¿qué? Un Sai Baba. Ah, ay, un chanta. Un mano chanta, dirían, ¿no? Estuvieron... los 90. Ay, sí, sí, podés creer. Nada. Chanta sería estafador, ¿no? Para el que no sepa. No, pero es... mira, es que no me va a salir, no importa. No, te mañana te va a salir. Ah, sí. Un, pero un jefe de tribu, ¿sería? Un jefe de tribu. ¿De una tribu autóctona, indígena, no, norteamericana? Un swami. Ah, no, un swami. Un swami. Ah, claro, estaba buscando esa palabra, no sé qué carajo. Un swami, sí, es, bueno, una persona que te da la bendición en India. Tipo, disculpame, es cierto que vos sos hippie. Total, no, eso la verdad que me llamó mucha atención. Bueno, total, chicos, pasó el Woodstock 1969. 500.000 personas. A nivel técnico fue lo primero que se hizo así tan grande. Estamos, sí, hablando de 400 altavoces puestos en 40 columnas. O sea, fue una bestialidad porque había que sonorizar eso. Claro. Y en esa época no había la tecnología que hay hoy en día. Durante los tres días, a partir del primero, en el primero todo bien, hasta que se empiezan a quedar sin comida, se empiezan a quedar sin baños. Sí. La gente que estaba en las afueras empieza a ver que se puede entrar porque no llegaron con los tiempos de armado del show. Entonces, sí, tuvieron que decidir o terminamos de armar el escenario o armamos todo lo que es el perímetro, las claro. Claro, y armaron el escenario, claramente. Claro. Así es como recaudan 500.000 personas, pero pierden dinero. Ellos esperaban, claro, ganar 3 millones de dólares, ganaron uno, les salió, uh-huh, todo un poco mal. En esa época no es nada igual, ¿eh? Bueno, pero no sé cuánto habían gastado, pero era un montón en esa época. Gastaron 3 y recuperaron 1. Ah, ¿gastaron, bien, 3? Sí. Pero esperaban ganar lo mismo que gastaron, nada más. Esperaban ganar el doble. Claro. Pero se coló tanta gente. Ganar 3 más. Como no terminaron el perímetro, se coló tanta gente que no, olvídate. Nada, que no pase en un recital del Indio Solari en Argentina. Bueno, claro, habrá pasado. Que se acaba la comida, que sí, vale. Total. El segundo día ya estaba pidiendo donaciones de comida de gente, sí, fin. Para los que tenían hambre, ¿no? Porque después había muchos que estaban en su mambo psicodélico y... Es que hay que estar acampando 3 días, ¿eh? Llovió el tercer día un montón. De hecho, hubo un parate de 5 horas. Nacieron 2 niñes, murieron 3 personas. Datos, bueno, irrelevantes, sí, del Woodstock. O sea, el resultado fue negativo. Si murieron 3, claro, y nacieron 2. Sí, okay, también. También nos dio un poco negativo. Pero aún así, se lo recuerda como el gran festival de Woodstock. Histórico, claro. Histórico, el primero, donde realmente estuvo el movimiento hippie, porque en la próxima ya les voy a contar qué pasó. Sí. La cosa, bueno, no sale. Los misterios de Woodstock. Los misterios de Woodstock. Se fue para otro lado, podemos decir. Sí. Exactamente. Buenísimo. El tiempo es tirano en radio, en televisión y en la vida. Por ende, nos tenemos que despedir. No. Es que la pasamos también, que el tiempo pasa a volar. La pasaron, hermano, bien, es lo importante, la pasaron, sí, bien. Bueno, recuerden que nos pueden ver en Twitch. Nos pueden seguir en redes sociales. Pueden asociarse a Radio El Maina por 2 euros por mes y ayudarnos. Una ganga, un regalo. Y escuchen los demás programas. Hay un programa antes del nuestro que dicen que es el mejor de toda la radio. Pero no sé, hay que escucharlo para saber. Hay que escucharlo para saber. Entonces se quedan ahí, pim, empiezan tipo 7, 8 y a las 9 estamos nosotros todos los viernes. Gracias Martín, gracias Sabrina. No, gracias, chicos. Como siempre aquí se despide Guayo. Somos el arte que hacemos y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Los secretos del sol. ella.